Porque la radio no está en el aire, está en el internet. www.quietloudfm.com. Cómics, cuentos, tebeos, legión, superhéroes, tapas, fantasía, Stanley, guantes, Batman, Morrison, Teen Titans, rayos láser, entretenimiento, Spider-Man, Frank Miller, naves, capas, cimmeriano, spandex, villanos, dibujos, rayos gamma, Nightwing, John Byrne, capas, capas otra vez, ya lo dijiste tres veces. Oh, pues qué tiene, pues es lo mismo, todos tienen capa. I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Esto es Destripando, el último programa de superhéroes sin tanto cuento. Los monitos, a tus oídos. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. We are at war. It's time to put the team together. Guys, you're gonna love it. We got all the toys. Let's suit up. That sounds exhausting. Hulk. Smash. Y bueno, ya estamos aquí en vivo y en directo por la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienen que escuchar si quieren enterar de la neta del planeta. Y como todos los miércoles, ahora sí, ahorita les contamos la anécdota, lo que pasó. Es un placer saludarlos. Aquí a mi siniestra tengo al buen Zico. Siento cierto déjà vu haciendo esto, pero muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta su emisión cuasi nocturna. Más bien sí, nocturna. Nocturna, sí. Noctámbulos. Sí, el programa empieza a las 8, lo estamos grabando a las 11 de la noche, entonces es totalmente noctámbulo. Nocturno, ok. Sí, nocturno. Uh-huh. Bienvenidos como cada miércoles. Uh-huh. Y aquí a mi diestra tengo al buen Clarky. Eres un maldito imbécil. ¡Mami, madre! Y lo que ustedes están oyendo, esa forma tan agradable de saludar, es que a la hora de grabar ya llevamos como 20 minutos pretendiendo grabar aquí bien clavados. Y no pretendiendo, güey. Estamos bien entrados en la plática. Y hablando en tercera, estamos rompiendo el cuarto muro, güey. En balde. Exactamente, y esta mugre decidió decir, pues no grabo y va de nuez, ¿cómo ven? Bueno, pero ahora sí, ya retomando y resumiendo de una manera también un poquito más organizada, vamos a platicar nuevamente de Avengers, de la película, no por ver a rechutarnos y el refrito y la peli y bla, bla, bla, lo que hemos estado hablando las últimas cuatro semanas, sino que, bueno, de entrada vale la pena porque esto ya se estrena la semana que entra, el viernes de la semana que entra. Ya también en la pregrabación de esto estábamos comentando que es la premiere es el día 26. No sabemos. No sabemos. Seguramente va a ser antes. Sí. Pero digamos que sale al público el 27, que es viernes. Viernes 27. Uh-huh. Y obviamente con todo eso es porque también sale la cuestión de que... Bueno, han salido un par de cuestiones. Manimal, sí, estamos viendo aquí a Manimal. Ajá. Que ahora sí en esta ocasión me pongo el saco porque el Manimal fui yo por no ponerle atención a esto. Que salió un cómic online y también ya impreso, hilando todos los puntos de los finales de las películas que han salido de Marvel y algunos que no han aparecido, ¿es correcto? Es correctísimo, se llama Fury's Big Week. Uh-huh. Dividido en 8 partes, escrito por Christopher Just, okay, que ha hecho muchísimo para Marvel de televisión y es el creador, para quienes no sepan, de X-23, co-creador. Uh-huh. Él fue el que, digamos que Christopher Just, lo que sale o empieza a darse a conocer es en la basura esta de X-Men, la de los rebeldes, de los chavitos, que era como de estudiantes. Generation Mutant. Generation X o una madre. No. ¿Cómo se llama la caricatura? Evolution. Exactamente. Que es donde sale X-23. Uh-huh. Entonces Christopher Just y este también. Fíjate que X-Men Evolution no era tan mala, Ojo, no buena, pero no era tan mala. Empezó muy mala. Ajá. Pero no. Creo no... que se va componiendo hacia el final, es lo que dicen. Lástima uh-huh. que yo, a mí me perdieron la neta. Sí. Sí, al principio sí es un poquito rebotoso porque de entrada te. Los dibujos son muy kiddie. Son extremadamente kiddie y los personajes los regresan a todos a la pubertad. Ajá, o sea, haz de cuenta un blog, bueno, un toast, todos ellos volvieron a ser. No, o sea, ves que la Ruka y la S-Storm junto con Cíclope y todos los demás son unos... Ah, y Wolverine. No, Wolverine de hecho es el único Rukailo porque todos los demás son chavitos. No. ¿Sí? No, pero ¿sí? Storm era como maestra. No. Todos son chavitos. Todos son chavitos en X-Men Evolution, ¿sí? El único Rukailo es Wolverine. Y no estaba Frost, tan era Rukailo. La del equipo contrario. Sí, lo de los Hellions, como siempre. Uh-huh. Exactamente. Pero bueno, entonces estábamos comentando que une todos los puntos que llevan a. Ahora sí que unen los finales de las películas, los after credits de todas las películas de Avengers. Esto puede ser buen. Es interesante, digo, tampoco es para clavarse, sino es más que otra cosa para los continuity freaks, que necesitan urgentemente el orgasmo de ver en un cómic cómo se reencuentran y qué es lo que pasa después de... Digo, por ejemplo, de las cosas interesantes es terminando la película de Hulk, que sale el líder, recordemos, hay escenas que no se ven. Digo, el after credit es cuando llega Tony Stark con Thunderbolt Ross y que ya está hasta el socket del Thunderbolt Ross y fue de que, güey, pues yo te echo la mano, te voy a hablar de un grupillo que tenemos, pero no te dicen, por ejemplo, qué es lo que pasa con un líder. Pues digo, y me queda muy claro que por lo menos en un par de años algo nuevo de Hulk en cine, a lo mejor un año, no volvamos a ver, ¿no? Podría ser. A excepción de que ahora le vaya muy bien. Te voy a decir una cosa, Ruffalo como Hulk se ve bien, ¿eh? Me hubiera gustado más Norton. Ah, no, sí, obviamente. Yo creo que a todos, ¿no? Digo, porque es realmente el único que faltó para haber hecho la hazaña, porque es una hazaña lo que está haciendo Marvel en cierta manera, y es cierto, digo, se dan muchos tacos, se dan todo, pero es muy difícil lo que están logrando en un proyecto que ha durado tanto con los mismos actores prácticamente a excepción de Hulk. De Hulk, ¿no? Sí. No, no, difícil con dinero bailar el perro. Entonces, no, pero vaya. Ponle unos cheques ahí. No, yo sé, pero jugosos. Sí, cómo no. Sí, sí, como quieres cargar. No, pero la diferencia de Edward Norton con Marvel fue por cuestión creativa, ¿no? Porque no le dieron, digo, inició. Con todo, terminó muy penado. Muy mal. Sí, pero digo, de entrada, lo primero que le molestó y le perturbó de manera extrema fue el que no le hayan dado... Perdón, crédito como escritor, ¿no? No, y le reescriben gran parte de lo que había hecho. Y le quitan el nombre también. No, no estoy seguro, pero terminó mal. O sea, el pleito fue por todos lados. Pues ahí sí la relación Norton-Marvel, ni cómo ayudarla, ni cómo rescatarla. Pero Ruffalo no se ve mal. De hecho, el Hulk, la animación de Hulk se ve bastante bien. Bueno, la animación de Hulk, obviamente, como es normal y de esperarse, sí, a comparación del Tigre Toño, es que vaya mejorando cada vez. Sí, no pasa que al Tigre Toño ni cómo ayudarlo. Pero te voy a decir una cosa, viéndolos, yo obviamente hasta no ver la película no puedo decir de más con respecto a ese Hulk. Pero el de Edward Norton, el Hulk de Edward Norton, la animación, el CGI, a mí se me hacía estupendo, ¿eh? A mí me gustó mucho. A diferencia, obviamente, de Hulk en mi película Shrek favorita de Marvel sigue siendo Hulk. No es la mejor, pero es mi favorita. Sí, lo que pasa es que está muy bien llevada, es muy, muy apegada a algo que no hizo Ang Lee, ¿no? Porque Ang Lee como que se vio muy pretencioso, que es cuando juntas el cine de arte oriental con los cómics, que te sale la basura que hizo Ang Lee, ¿estás de acuerdo? Es una película bien intencionada, pero mal lograda. Es correcto. Yo creo, mira, Ang Lee tiene muy buenos, o sea, por ejemplo, el tratar de expresar todo como un cómic es algo muy loable, ¿no? Sí, pero el problema es que terminó mareando a la gente que no lee cómics. Mal llevado porque, mira, en primera, pues las personas que no leen cómics, en primera, ¿cómo me voy? ¿De qué viñeta? Sí, ¿qué otra? ¿Dónde? No, ¿para qué lo hace tantas veces? ¿Qué pedo? ¿Por qué salieron los perros? Ya valió madre. Ahí perdió todo el mundo, güey. Bueno, de entrada con los sapos, ahí perdió todo el mundo, ¿no? Me acordé de los juegos del hambre, que también es la cosa que no me gusta. Con los perros. Tú tienes un problema con los canes. No, es que es una manera muy pitada que la sacan también en los juegos del hambre, amigos. ¿Sí? Bueno, pero por ejemplo vemos al final que la escena donde de Hulk, de Edward Norton, donde hay un bat o un recipiente con sangre de Banner. Ajá. Y cae sobre Stain, el profesor Stain. El profesor Stain con una herida en la cabeza, y obviamente. ¿Qué ojo, en el cómic, ¿eh? Stain era el de intendencia. Ajá. Sí, sí, sí. Pero y realmente se vuelve inteligente a raíz del contacto este del pedo gamma. Porque él no era inteligente, era un intendente. Que no daba para más. retardado, lento. No sé. Yo tampoco, pero era el intendente. No sé si después manejaron la idea de que hubiera sido un tipo muy inteligente que por cuestiones de la vida estuviera trabajando de intendente, que es muy loable, pero la verdad no lo sé. Pero nada más me acuerdo que originalmente era un, o sea, no era como aquí, un profesor, un hombre bastante culto, inteligente, científico, estudiado. Pero a mí lo que me llama la atención, digo, obviamente ya sabemos que son cómics y lo que sea, pero el contacto con la sangre que tiene no es como para que, ¡ay! Como una transfusión y ya se contaminó toda la sangre. Y bla, sí, bla, bla, bla, claro, y que te meta. No. El parallax y te toque y por eso te conviertes. O sea, es un bicho galáctico. Cómics, es un bicho galáctico. Pues no importa. Es muy probable que si te bombardeo con rayos gamma, te mueras de cáncer. Exactamente. No te claves en la textura, maestro. Una araña bañada por radioactividad seguramente moriría a los segundos. Sí, y no creo que te alcance a transmitir la radioactividad. No, pero ni por error. Digo, son las bellezas del gran Stan Lee y toda su ignorancia en la que vivió durante tantos años. Leyendo Popular Science. Exactamente. Dijo, necesito tu origen. A ver, estos rayos gamma. Estos rayos suenan padres. Y estaban de moda los rayos gamma, de hecho, en ese entonces. Y pues también los láser. Y no vayamos muy lejos, güey. También si te avientas de un edificio y lanzas una cuerda para colgarte. Así, lo primero que te pasa es lo primero que te pasa es que los hombros, te arrancan los brazos. Por muy entrenado que estés, no va a aguantar el madrazo. Probablemente el tanque de Kevlar haga que no te desmiembres, güey. Probablemente sí se te va a salir del socket. Me queda muy claro que no llegas de los dos pies y corriendo al piso después de un madrazo por el estilo, ¿no? Pero ahora fíjate, volviendo a lo que es la cuestión del webcomic, hay una cuestión interesante. Lo que estamos platicando es que se va a hacer una regresión, se van a ver escenas de cuando descongelan al Capitán América. ¿Por qué? Porque lo que estamos platicando es que en la película del Capitán América inicia cuando un equipo de SHIELD llega al lugar en donde se estrelló el avión, desde donde iba Steve Rogers. Muy al estilo de Titanic, de abuelita, cuéntame el cuento, ¿qué pasó? Exactamente, sí. Pero se ve el escudo nada más. En ningún momento se alcanza a ver la figura Steve Rogers en la película del Capitán América. Pero se ve la sonrisa de alguien que limpia el de nieve. Exactamente. El parabrisas, por decirlo de alguna manera, del avión, ¿no? Uh-huh, exactamente. Y entonces se ve que, vengan para acá, ¿no? Así como que banda, ya lo encontramos. Pero la cuestión de todo esto es que no se ve el cuerpo en sí del Capitán América. Se es corte A, como ya lo habíamos dicho, a las instalaciones de SHIELD. Ah, que después se vuelve todo loco porque la riegan, porque él estaba en el partido de béisbol y bla, bla, bla. Y sale gritando como vieja loca en Noche de Descuento en tienda departamental. Pero acá en Avengers, y esto es algo que fue un empate, porque en algún momento se hizo una apuesta, obviamente no en programa ni nada, entre Clark y Zico, que era a ver en qué película se iba a revelar el cuerpo del Capitán América, ¿no? Efectivamente. ¿Y fue en las dos? Pues en las dos, parcialmente, realmente ambas tienen, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo estuvo eso? Parcialmente ambas tienen escena del descongelamiento. Ajá. Y no se interfieren, sino se complementan. ¿Cuáles dos? ¿Cómo hacer? El final de Capitán América y Avengers. Ah, ya vieron Avengers. No, pero tú ya lo leíste. Lo más seguro es que sí. No vienen de los spoilers. No, pero voy a decir, Whedon sí lo dice en una entrevista. ¿Sí? Sí. Que se ve el... No, Whedon dice, qué bueno que no tuvimos, o sea, que yo tengo la oportunidad de narrar cómo se descongela. Joe Johnston lo hizo. El momento de cómo surge todo el acontecimiento que lo lleva a congelarse, y el momento en el que, bueno, como dices, posteriormente Capitán América se ve que lo encuentran, pero hasta ahí. Y se ve en el hospital, entrecomillado, de SHIELD, ya despertando. Okay. Entonces, realmente, pues, te lo narra cortado, pero sabes qué pasa, ¿no? No necesitarías ver nada más. Digo, es uno de los orígenes más importantes. En Avengers se van a clavar en ese punto, ¿no? Un poquito. Digo, lo van a tocar. Y retomando, por ejemplo, lo que estamos platicando de la escena... Y no lo había visto, es que lo digo, güey, no necesita nada. Ah, bueno. Sí, pues, si quieren, yo les digo lo que sí me da. No, cállate. Lo que sí también no se alcanza a ver es qué pasa con el líder, que era lo que estamos hablando, al final de Hulk. Y esto lo ponen en el webcómic, ¿no? No, ponen, mira, de hecho el webcómic lo que empieza en sí es Ya lo cerré. Pero bueno, el webcómic en sí empieza, te digo, con el intro de la película Capitán América. Y tal cual, vamos a resumir de qué trata, ¿no? El cómic, se ven todos los esfuerzos que están haciendo por descongelarlo. Está fracasando en ese momento Fury. Le llega una llamada de los altos mandos y le dicen: oye, ¿sabes qué? Tenemos un problema y le vamos a meter toda la lana que le destinamos a S.H.I.E.L.D. prácticamente. Se la vamos a enviar al proyecto Tesseract. Y ustedes se preguntarán, y muchos ya sabrán, ¿qué es un Tesseract? Yo tampoco tengo ni pinche idea, pero la neta es como le llaman al cubo cósmico. El Tesseract es, que es el famoso espacio donde puedes poner cosas sin ocupar espacio. Sin ocupar un espacio físico, es como una onda transdimensional. Es mi closet cuando meto todas las chingaderas que dices no cabe. Es como, no, es como abajo de la cama, güey. ¿Ya dónde va? Abajo de la cama, güey. Y de repente ya tu cama está llegando al techo. Sí cabe, no hay bronca, mete otra cosa abajo de la cama, no hay pex. Exactamente. Entonces el Tesseract, ¿no? Que es lo que comentábamos que probablemente no le llevan cúmulo cósmico por cuestiones de derechos o lo que sea. Sí, lo sepa la goma, pero bueno, puede ser una de las probabilidades. Entonces, pues vaya, toda esa lana se la van a destinar a eso, porque en ese momento se acababa de estaban enfocados en eso, ¿no? Por el descubrimiento que se había hecho y todo. Sí, ya no se lava. Entonces, pues dicen, oye, entonces ya no, sí, dice, ya no le vas a invertir lana en apoyar a todo lo que está haciendo Stark. No vas a invertirle más lana a la búsqueda de como si Stark necesitara que le pusieran paro para sus investigaciones. Ajá, ¿no? Exactamente, o sea, no, pero vaya, lo estaban apoyando en ese momento y te lo narran porque está envenenado por paladio. No, okay. Por el que tiene la batería, ¿no? Traía envenenado el centro festivo cubano, el paladio. Antro de Acapulco, buena vez. Entonces, pues vaya, es de las cosas que se ve. Y también en controlar al mismo Hulk. Uh-huh. Y pues vaya, ¿no? O sea, le dice que se te acaba la lana, ¿no? Entonces lo que decide S.H.I.E.L.D., Fury, medio traumado, pues es empezar a aventar todo lo que tiene para encontrarlo más rápido, ¿no? Entonces, pues vaya, empieza y se ven cosas como tú dices, ¿no? Empieza a complementar. Y lo que dijimos, que mal dijimos en un principio, pero bueno, pues empieza todo el relajo con Capitán América, como debe ser, porque es la primera película cronológicamente. Y se ve el descubrimiento del avión, ¿no? En ese momento hacen referencia a la segunda película de Iron Man, no la primera, que es lo que dijimos. Esto no sale lo de Welcome to the Project. Tengo un proyecto que estoy usando, ¿no? Sí. ¿Has oído del proyecto Avengers? Sí. Uh-huh. No eres el único superhéroe que hay en el planeta, estupidín. Maldito borrachín de tres varos. ¿De qué billionaire philanthropist playboy? Es correcto, ¿no? Entonces realmente lo que le hacen es cortarle los suministros y pues Fury se empieza a mover, ¿no? Hay mucho protagonismo aquí de Black Widow e inclusive te la ponen que está infiltrada de cierta manera en las películas. No me acuerdo, ¿sale realmente en la pierna de esta de Tony Stark? Sí, ¿verdad? Eso sí sale, ¿no? Eso sí es. ¿En la película de Hulk no? No, sale, pero en el cómic. Pero en el cómic sí, ¿no? Entonces, está infiltrada. Está infiltrada, ¿no? En la película de Iron Man 2, que es cuando ya sale. ¿Dónde estaba infiltrada Black Widow en Hulk? Entre el público, ¿no? Entre el público. Estaba en la sala también, güey. Acorralando y está. Se supone que es cuando es la escena del puente, cuando le avientan la bomba de gas, que lo tienen ahí. Es ahí, está, ahí estaba, fuera ella, ¿no? Sí. Ajá, como estudiante. Y es cuando va a encontrar al maestro. Al líder. Entonces ahí se ve. Ella es la que, por estar infiltrada en ese momento, es la que encuentra al líder. Ya se lo encuentra medio cabezón. Cabezota, así en proceso de coagulación, su cabeza. Okay. Entonces, cabeza de alguien. Saludos, por cierto, hay un mensaje del Tobalín, ¿no? El líder. El líder. Me habías enseñado que hay firma de Paul Jenkins y Humberto Ramos. Cierto. Parece en la Ibero, ¿no? Sí, felicidades que lanzó su nuevo número de Comicase el sábado. El sábado en el Fantástico. Sí, por ahí. Sí, ya. Por ahí. 15. Un abrazo al carnalito. El buen Tobas. Ajá. Y entonces, Bueno, Black Widow. Entonces ya lo encuentra. A la hora de que se le quiere poner al brinco, lo que hace es pegarle un plomazo en la pierna y va para afuera, ¿no? Entonces, empatada en los tamagos al líder y a ver tu inteligencia, entonces, ¿qué hace, güey? Se va viendo, ese es el momento que presentan a Hawkeye, que lo tienen como agente, que le dan vacaciones por primera vez, y lo vuelve a llamar y le dice, bueno, es que creí que podrías estar interesada en cuestiones de dioses. Dice, un momentito, olvido mis vacaciones y regreso. Uh-huh. Y entonces cuando va a Nuevo México, y es cuando se ve la escena. En la película de Thor. Exactamente. Y le dice, bueno, ¿y dónde está el dueño de este artefacto? Están haciendo el martillo. Y se ve la escena cuando le caen a Thor, cuando lo están agarrando los agentes, ¿no? Esa escena de la película está muy chida. Qué buenos cates se arriman ahí con Thor, ¿eh? Ajá, sí. Que todo el mundo dicen, ¿qué mierda? ¿Un Thor en jeans? Sí, cabrón. No sabes ni por qué, ni eso deja la película. Y neta, sí. Que era algo que ladrábamos tú y yo mucho, ¿no? O sea, que, y el traje, ¿cómo sale de jeans y la camiseta? No manches. Yo nunca ladré eso. Yo sí, lo habrás ladrado tú. Yo siempre seguiré ladrando. Y lo seguiré ladrando. No, mira, ahí está Shifty. Ahí está Shifty. Que lo que se sigue ladrando es que no tiene casco. A Thor le hacen falta, le sigue haciendo falta su casco. Sí, eso sí, sí. Bueno, y entonces, y ahí ya es. Y fíjate que de hecho, creo que es la madriza más interesantes y largas que hay en la película de Thor. Porque insisto, a mí salieron debiendo madrazos en esa película. Mira, Mermaid, yo no lo quería admitir en un principio, pero sí, yo siento. Nah, y Luke saliendo del cine, ay, no, está muy bien para aquí. Y yo decía, no, le faltó madrazo, güey. Bueno, y debo de admitir que sí, no siento que madrazo, más bien destrucción. Mermaid, eso siempre, sí. Yo lo que digo es, fue el problema de ponerlo en un mendigo desierto en la cual azotas al destructor y no puedes destruir nada, güey. ¿Cómo no? Una duna, mueves una duna, güey. Le dieron en su mouse una gasolinera, sí, güey, a la de Donna y al 7-Eleven, güey. Que lo único que le hizo falta a la película de Thor es su puto casco. Cuando, ya encontré la humildad, que la encuentra como en 2 horas, es como Luke Skywalker, su entrenamiento por el campamento Jedi de 2 horas, sí, y ya aguanto a irme a echar un tiro con Darth Vader. Ponte el casco, es más o menos igual Thor de, ay, en 2 horas aprendí la humildad que no aprendí en mi libro. Es el más momento. O menos como el amplio entrenamiento de Hal Jordan. Sí, ándale, algo bueno, así. Bueno, está bien, enséñame, Kilogo. Sí, claro, toma tus 10 minutos. Bueno, sí, yo vengo sin esto, yo te gradúo con katana. Ya, sí, eres un chingón, vámonos, cabrón. Sí, sí, sí. Sin antes no llevarse un par de madrazos. Ese era el momento para ponerle su casco y mandarlo a madrearse al Destroyer y a Loki. Que Capitán América, gracias a Dios, va a salir mucho sin casco porque no me termina de convencer el traje de Capitán América. Es espantoso, güey, nuevo, sí. Muy chingón el primero. Está muy primero, sí. Pero la neta, pues bien, lo posicionan, es un soldado, no tiene tanto problema. Steve Rogers puede vivir con identidad pública a comparación de muchos héroes que no, aunque lo ocultó mucho tiempo. Él no tiene familia ni tiene en este momento no tiene nada, nadie, güey, que lo ligue con el mundo, que es lo que siempre ha sido A Man Without Time, que lo han hecho hasta sagas y todo, ¿no? Así se le menciona, ¿no? Sí, sí, Peterón, que dice que se va a clavar un poquito en ese momento Widow, ¿no? Lo va a tocar. Uh-huh. Ok. Pues sí, de hecho lo ponen, ¿no? En la entrada, cuando está dándole al saco de box. Y le dice, ¿qué? ¿Me quiere reintegrar al mundo? No, estúpido. A ver, güerito, vamos a salvarlo. Y ponte los pantalones, deja de chillar y árrele, ¿no? Bueno, entonces, ahí es donde ya introducen lo que es básicamente a Hawkeye. Estamos hablando del webcomic, ¿no? De las es películas. Es correcto, ¿no? Y Hawkeye lo único que se hace es, me lo madreo, no me lo madreo, lo me lo madreo, no. Esa escena está chida, ¿no? Sí, está muy chida. Y la gente dice, bueno, ¿y ese cabrón qué pedo, no? Los... Sí, ya estábamos en ti. Hawkeye! Ahí está que Hawkeye. Curiosamente el traje, por más, lo vi y no me parece tan malo, ¿eh? Sí tiene el tono violeta, que es bueno. Eso es bueno. Explícale, Clarky. Díselo no, tú. Está bien. No, hay que ser sincero. Mira, hay héroes o villanos que quién sabe cómo se verían con el traje. No, pudieron haberle hecho algo más. ¿Algo Hawkeye? Sí. Por ejemplo, la banda en el brazo. Está de hueva su traje. Sí, neta, pero sí está muy pitado. Es Hawkeye. No, pero a mí se me hace que es una... Como agente está bien. Y es un agente. no es un superhéroe. Ay, uh-huh. Mira, el traje de la Black Widow, a diferencia de cuando, cuando salió... Black Widow, ¿qué pedo le pones? Yo tengo un problema con el ombligo de la Black Widow, güey. Debería ser. Que está muy lejos del mío, cabrón. Pero bueno, pero fíjate, originalmente en los cómics, cuando salió Black Widow usaba su malla calada típica, así muy tipo Black Canary. Ajá. Su chaquetín y todo el rollo. Y usaba máscara. Ya fue más adelante en la era Gimbisesca, cuando le cambiaron el traje, que de hecho es gris, con la viuda negra en la espalda, ¿no? Con el logotipo que ya lo modernizaron, que es más o menos lo que está saliendo ahorita. ¿Hasta Jim Lee le quita la máscara? No le quita la máscara, pero el traje como el que está a Black Widow. Cuando le... Según yo es de la época de Steranko, de Nick Fury, pero ya el traje... El traje completo tipo Emma Peel con el cinturoncito, según yo es de esa época, según yo es más para acá, Bueno, de hecho tratan de redimir una escena de Iron Man que fue criticado, bueno, en general, porque es cuando está realmente drunk. Ajá. Y lo asumen a que es el estado, trae el envenenamiento, ¿no? Que tiene, trae el Palladium envenenado. Ah, no, estaba envenenado por Palladium. Uh-huh. Es correcto, ¿no? Entonces se ve la escena cuando lo encuentran comiendo rosquillas en la rosca. Pero entonces está... Pues no, y de hecho sí sale en la fiesta, sí está, que sí. Ella es la que lo maquilla y le... ¿Cómo se llama? Le dice, órale, cabrón, a la fiesta, Ingle. Raro, ¿no? Escuchar eso para Tony Stark, así que, güey, va a la fiesta. No, ¿cómo no, güey? Va, abre, Ingle, a la fiesta. Ok, luego... La escena, curiosamente, la de los autos sí me gusta mucho, ¿Las carreras? Es buena. Muy buena. ¿Sí? Es lo bueno de la película, la neta. Mira, es que... Yo creo que tiene varias cosas buenas. La primera aparición de Whiplash es muy buena. Sí. Pero... Y después... Ahí se aprovecha. Yo insisto, es un villano que no es un villano. Porque no... Si eliminas a Tony Stark de esa película, no habría muerte, no habría destrucción, sería un mundo feliz. El único causal de todo es él. Pues de hecho el problema... Recuerda que... Porque es más, el plan del villano de las tramas nunca de hueva rebasa... Que existieron mucho tiempo en los cómics con Iron Man, era que su tecnología era la que robaba y era con la que tenía que luchar. Sí, pues es que realmente es el problema. Resarcía sus errores, ¿no? Lo que pasa es que aquí nunca se ve ese... adicional al a la vendetta personal, a la vendetta personal que puede tener el villano contra el héroe, no tiene mayor alcance el plan del villano. El plan del villano es totalmente concentrado únicamente al Recordemos que Iron Man, a comparación de los héroes, ha sido un héroe que se ha salido un poco sin hacerlo oscuro. No es el héroe per se, es una especie de héroe antihéroe. Es un fucking drunk. No, porque realmente en sí, o sea, es un industrial, vende armas, negocia, le gusta el chupe, es playboy. No por fachada, no por fachada, no, como lo hace Bruce Wayne. Este sí es porque es su naturaleza. Así lo que pasa, ha ido convirtiendo más. Ha sido esa parte un tanto revisionista del personaje. Correcto. El personaje era propagandístico, era el capitalismo contra el comunismo. Que era la pero era un héroe. Es que el Capitán América y Iron Man son propagandistas. Eres un mentiroso. Camarada. Porque sí, era un héroe. Que con el tiempo le fueron encontrando hasta la famosísima. Y realmente eso viene mucho más del famosísimo Demon in a Bottle, que aparte acaba piterísimamente porque lo corta Jim Shooter. Sí. Jim Shooter, de un día para otro, dice, se acabó. Ya no más. Es Michelin, ¿no? ¿Michelin? Creo que es Michelin. Sí, es Michelin. Creo que él es el que escribe. Según yo, él es el que escribe. Sí, el Demon in a Bottle. Y es de un día para otro, dice, me acabas esta madre de que este tipo es un alcohólico. Es un y de la noche a la mañana... Y de la noche a la mañana salió ya es el Oceánica, no volveré a tomar, ¿no? Volveré a ser el héroe que todos aclaman. Sí, neta, sí, yo creo que es de las... Bueno, mira, de entrada de Iron Man ahí se va todavía construyendo mucho más la imagen de el playboy que sí vive en un mundo de excesos. Sí. De hecho, recordemos que es en Disassemble, ¿no? Donde de repente así como que, oye, ¿por qué hablaste así de Avengers en la ONU y todo? Es que estaba borracho. Es correcto. Uh-huh. Ajá. O sea, sin haber tomado, estaba...

your insides out. Because everybody hates a tourist. Yes, everybody hates a tourist. Especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out my back. You will never understand how it feels to live your life. With no meaning or control. And with nowhere left to go. You're amazed that they exist. And they burn and so bright while you can only wonder. Roaches climb the wall. You called your dad. He could stop it all. Yeah. You'll never live like common people. You'll never do what common people do. You'll never fail like common people. Hablar del juego del hombre, no necesitamos jugar como Messi. ¡Otra vez Leo, padre! ¡Cuatro! Tampoco necesitamos ser tan guapos como Cristiano. De Bayor entró Ronaldo, ¡cabeció gol! Mucho menos, necesitamos tener clenbuterol en la sangre. Aunque no garantizamos nada porque nos gusta mucho la carne. Nos basta con ser... muy hombres. Alejandro Rodríguez. Gerardo Cuellar. Antidoping. Martes y jueves. De 4 a 5 de la tarde, hora del centro de México, por WhiteLoadFM.com. You threatened my world with war. You might not be glad that you did. What's your head count? A couple of master assassins. The demigod. The super soldier. And me. I have an army. We have a Hulk. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Estripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienen que escuchar si quieren enterarle de la mitad del planeta. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Antes que se me olvide y en lo que acá terminen de platicar, pues vamos rapidísimo con los saludos. Un saludo a toda la banda de La Covacha. Gracias por el apoyo que nos están dando en Twitter. Gracias a la banda de Comicorp, al buen Eric del Shiru Parker, que nada más se aparece en Twitter, pero ahí anda el Eric del Shiru Parker. Ah, saludos. Que por cierto, le mandan felicitaciones acá a Clarky por su reseña de Wonder Woman de la semana pasada. Sí, hasta me dieron ganas de leerla, pero si no leyera Thor, que está más chingón. Pero, bueno, dicen que en realidad, o sea, que ¿puede como ser? Explicó, que ¿puede sí, es básico. ¿Se vale? Uno. Te lo creo. O sea, te lo creo. Te la compro, sí. Pensando de que pero debo de toma decir. Las cosas de quien vienen, y no es en ofensa a mi carnalito, sí, ¿no? Sino simplemente sé que es un Marvelita extasiado y yo igual hay no, cosas de DC. Neta, Journey to the Mystery es la neta, ¿eh? Está muy chido. Está bien hecho. Sí, neta, sí está bien hecho. Y Wonder Woman, debo decir, me lo antojaste leer, ¿eh? Pues, ¿es lo pero que dicen? Ajá. Un saludo también al buen Tunorochi. Qué bueno, porque la neta, yo compré varias etapas. Sí. De Wonder Woman, puta, no. Varios. Hablen cuando subaste en los chones de Natasha Romanoff. Sí, ¿no? No. Obviamente también un saludo al buen Tunorochi, que andaba perdido en el Tunorochi, ya apareció nuevamente, el carnalito Tunorochi. Entonces hay un saludín también. Y ahora sí, retomando, estábamos platicando, ya para terminar, sí, la cuestión de Avengers, de Nick Fury Big Week, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Bueno, para terminar, bueno, lo que pasa, acontece, sucede y todo lo demás, uh-huh, es que... pues tal cual se ven infiltraciones de Natasha, se ve Hawkeye metido, muy metido en todo el relajo de Thor. Lo que no vemos es que después de la batalla, cuando llega, se da unos besotes con el güero. No, pero llega tarde, llega en un jeep y ya encuentra derrotado a Destroyer. Entonces, como siempre, pues, S.H.I.E.L.D. se lleva los restos del Destroyer, ¿no? Los lleva a analizar. Y ya analizándolos, suelta el tremendo beam de energía y lo ve el agente Coulson, es el científico que es este, que es este cuate, ¿no? No es el científico uno de los que están en el grupo de Thor. No sé, pero activan a propósito el rayo, ¿eh? Bueno, sí. Porque son experimentando. Pues debe ser, porque van a buscarlo al final de Thor y se lo trae Nick Fury. Efectivamente, ¿no? Entonces lo que hacen es, y le dice Coulson al científico, y le dice, oye, ¿sabes qué? Está muy chido, ya vimos que está chingón, hazlo pedacitos, hazlo 10,000 veces más pequeño y ponle un gatillo. Ok. Punto. Y el científico de, no mames, ¿cómo voy a hacer eso? Pues estupendo, pero hazlo, güey. Y se ve caminando, y es este, es que se me está yendo el nombre del Selvin. Selvin. Es este el nombre del científico, y se ve en ese momento que está Hawkeye platicando con una escena anterior. Hawkeye se encuentra con Loki cuando está intentando levantar el martillo. ¿Loki está queriendo levantar el martillo? Sí, en eso no sale. Y aparte en eso el güey. Sí, ¿no? Pero bueno, lo trata y pues no. Se la pelea y todo. ¿Sí? Entonces lo ve y dice, bueno, que es por acá, que trata. Y no, no, no. Entonces, cuando está en ese momento, está, como sale en la película, aconsejando o poseyendo de lejos, no dentro de su cuerpo, pero en el espejo se ve el reflejo de Loki y también el reflejo de Selvin, ¿no? Entonces no se forza, no se Loki en Selvin, digamos, como estamos que es platicando. Que le tiene, ajá, ¿no? De cierta manera lo trae como puppet. Lo trae, ¿no? Lo trae sombreado. Sí. Así de apachito para atrás, ¿no? Entonces, este, tal cual se ve en ese momento que están viendo todos los experimentos que están haciendo con Chris Choi y con todo, y le dice, efectivamente, te recuerdo. Y así acaba el cómic, y es como le embonan todas las historias, ¿no? Está muy chido, la verdad, con lo que están manejando. Sí, está bien, está interesante. Está bien, para bien armado. No vale madre, si no lo han visto, no se pierden, no se pierden nada. Si son completistas, pues llévenselo, ¿no? Sí, así es sencillo. O busquen en línea, ¿no? Sí, digo, porque está. También es un huevón, es un cómic online, ¿no? El número es gratis, de hecho. Ajá. Entonces, descargar de mano. Ahí estás. Y los demás, cómprenos, no sean hambriados ni piratas, malditos muertos de hambre. Este, o cómprenlos en la tiendita. En la tiendita, sí. Digo, para ser completista, pues vale la pena. Si no, pues. Creo que con lo que salen los after credits es más que suficiente para irle entendiendo a. Sí, no, no creo que te haga falta para entenderlo, pero si te gusta, eres digo, fan, y aparte con... seguramente lo disfrutarás. Es correcto, mira, aquí nada más digo, ahí se ve, ¿qué tiene S.H.I.E.L.D. tal cual? Tiene el traje de Whiplash. Ajá. Y ese famoso este la dimensión, ¿cómo se llama el están analizando el vórtice, ¿no? El vórtice, efectivamente. Y tienen al líder en una estación, ¿no? Bueno, esto sí. Lo tienen en agua, lo tienen remojando. Bueno, y obviamente al destroyer. Sí, sí, destroyer. No, entonces realmente tienen un arsenal también. Sí. Que yo creo que les va a hacer falta. Con las escenas de la invasión que hemos visto, ¿no? Sí. Probablemente, ojo, y este es mi supuesto. ¿Se acuerdan de la escena que se ve Fury sacando una bazooka? Pues el destructor. Probablemente. Ah, claro. Sí, claro. Probablemente. Fíjate que aquí es algo también interesante. Porque como lo que estamos platicando, ha habido una cantidad pues, grande de promocionales de Avengers, pero como lo mencionaba Rick, se están rapiñando la misma escena y en realidad como que no han dado de más ni nada por el estilo, ¿no? No sé, a mí me cagan los clips, entonces este... No, por eso le guiones. No, me refiero a los clips nada más, sino también me refiero a la cantidad de trailers que han sacado, ¿ajá? Que como le estás comentando tú, se está rapiñando la misma escena. O sea, en realidad no te están dando nada nuevo, que de repente te sacan los monitos con los que están peleando. Realmente, ¿no? Que es la que están rapiñando, la que tú dices, que está en la página de Quite Loud. Quite Loud, en el Facebook, exactamente. Ajá. Que es el clip 5. El clip 5. Que sí, es el clip 5. Entonces yo creo que hay más clips y vamos en el clip 5. Hay 7 clips. Entonces hay 7 clips de la película. Son 7 clips, pero a lo que yo me refiero es con los trailers, con los comerciales, con los anuncios, que en realidad nada más se pasan los Avengers peleando en la ciudad media destruida, el bichote ese que sale correteando a Iron Man, y el headcount, ¿no? Que es lo que más te han estado rapiñando. ¿Cuál? Lo que es el headcount, cuando andan correteando. Sí, realmente, ¿no? O sea, lo que te dan es, les gustó, total, es una pinche secuencia más. Sí. Un poquito, ¿no? Sí, o sea, que en realidad no ha habido una. Fuera ya de esos clips que vienen a dos semanas, no ha habido una sobreexposición de escenas que te lleguen así. La que está de más, y la verdad no lo habían sacado, es la que vimos, ¿no? La de. Yo, honestamente, sí, creo que. Ya la podrías haber guardado. Queremos ver, pero te la puedes ahorrar. Sí, no, yo creo que te la pudiste haber guardado. Y de hecho hay partes muy bien llevadas que se ven la Madrid entre como todo buen crossover de Marvel. Digo que es algo que también guarda muy bien la película. Y de DC, todo es una regla entre superhéroes. Sí, te conoces, madreas. Sí, pero es más no, Marvel, ¿no? También. No, yo creo que es parejo. ¿Sí? Sí, yo creo que es parejo. Uh-huh. Cuando se conocen los héroes, tienen que madrear. ¿No? Y hablando, y fíjate, precisamente y hablando de madrizas, digo ya dejando un poquito el tema de Avengers por la paz. No, dejemos, a ver, échale tu apuesta con cuánto va a abrir en Estados Unidos, no aquí. Oye, a ver, yo tengo una pregunta, ¿por qué carajas Tepalcuana abre antes en otros lados y no en Estados Unidos? No lo sé. No es la primera película de Marvel. Casi todas las de Marvel lo hacen, ¿eh? Sí. Es correcto y les ha ido muy bien. No sé si el Día del Niño aquí lo quieran aprovechar. No, claro, no, pues espérate, así de sencillo. ¿Qué día abre? El 27. El 27, para el fin de semana del Día del Niño. Entonces creo que puede ser una buena expectativa, pero ya se habla, ya más o menos el seguimiento que lleva en Fandango. Pinta que va a abrir arriba de 150 millones. Correcto. Entonces, ¿tú cuánto le echas? ¿Con cuánto va a ir a abrir? Unos 140. ¿140? Yo más o menos, yo creo que por ahí va a andar. Como 140 me parece un número más razonable. Más o menos. Digo, porque sobre todo, ahorita salió en spin-off, de hecho, que la película más esperada, superando a Dark Knight, curiosamente, es Avengers. Cosa que no pensábamos en un principio. Cuando se hizo el poll hace muchísimo tiempo, ¿no? Ojo. Es evidente que ahorita la más esperada, porque ¿cuál es la que te bombardea de publicidad ahorita? Y la que se estrena en 15 días, ¿no? Pero me queda clarísimo. Mira, te voy a decir por qué también va a tener una buena apertura. Porque ninguna película ha acaparado la atención desde Hunger Games tanto. Hunger Games lleva 4 semanas y obviamente ya tiene su proceso de deslizamiento normal. Bueno, ¿impone récord o no? De fin de semana en Estados Unidos. ¿Cuánto es el de Dark Knight? No, es ya el de Harry Potter. Ah, es cierto. ¿Cuánto fue los de 169 millones. Va a estar cerca la bala, pero... No, para mí no rebasa... ¿Quién sabe, Sí, está muy... Es impresionante. Sí, y eso es cierto. Yo he visto varios comentarios, inclusive en Face de otros de Estados Unidos y todo. Dicen, güey, yo no sé, pero neta, no sé quién... O sea, yo con todo el mundo que habla quiere ver esta pinche madre, güey. O sea, así. Sí, tiene un posicionamiento muy fuerte. ¿Tú qué dices, Sato? ¿Con cuánto abre? Mira, más de lo que voy a ver en toda mi vida. ¿Qué flojera tu respuesta? Es geek de closet, güey. No quiere balconear. Hay algo curioso. Digo, a mí me parece curioso comentar el porcentaje de hombres y de mujeres para cada película. Uh-huh. Avengers, de público masculino, está en primer lugar con 31 y 23% Dark Knight. Tercera película, Born Legacy, que obviamente no va a ser mega taquillera, va a ser una buena taquilla, pero no va a llegar a ser la taquilla. Sí, no va a ser soledad. Men in Black 3, que obviamente va a superar a Born. En taquilla global, yo creo sí, de acuerdo. Y Prometheus, ¿no? Yo le voy a Prometheus. Sí, se ve muy mero, Se ve muy mero Prometheus. Sí. Sí, se ve bien mero. Sí, se ve poca madre. Aquí no lo habíamos visto, ¿verdad? Que se ve bueno. Y sale el maldito elefante perforado del pecho. Otra vez. El Space Jockey. Sí, sí, se ve. Y vemos aquí, curiosamente, si pierde Avengers. Y adivinen con cuál. Snow White and the Huntsman. Que tiene público femenino. Que curiosamente sale Thor. Es que a eso iba. Segundo lugar, The Avengers. Mm-hmm. Tercer lugar, Men in Black. Cuarto lugar, Dark Knight. Y quinto lugar, Dark Shadows. Johnny Depp. Ok. Sí, claro. Entonces, mira, curiosamente, Batman es una película de culto. Sí. O sea, como tal, una saga de culto. Es una saga que vas a tensionarte. Yo creo que sí, ya se va a volver. No, porque es masivo. El culto lo pierdes cuando eres masivo. Se va a volver más bien. Y es masivo. Bueno, eso sí. Estoy de acuerdo. El culto va más hacia... Underground. Sí, un grupo más controlado, pero muy fiel, muy tienes apasionado. Razón, tienes, es que eso, en eso Tucho lo llamaría de nicho. Posiblemente. Como Zombieland, que es un clásico de todos los que vieron zombies. Sí. ¿No? Pero bueno, a mí lo que veo, curiosamente, y honestamente lo que he visto, Avengers ha despertado mucho en las mujeres por los galanes. Cagadamente, todas aman a Thor. Sí, yo creo que tiene por ahí muy buen jale. Es correcto, yo creo que eso es parte de lo que le va a ayudar en la taquilla para arrancar. Digo, si tomas no en cuenta, si al hombre que no le gusta Avengers, lo va a llevar a su vieja a ver Avengers. Sí, o sea, ya de como queda, digo. Y es obvio que por eso pusieron a. ¿Cómo se llama la actriz que sale de María Gil? Colby Smulders. Y está, obviamente, Scarlett Johansson. Si sí, es así como Smulders, pues ve, güey. María Gil, ¿para qué, güey? Está bonita que salga. Sí, está bien. Sí, no, otro agente, ¿qué más? Sí, exactamente. Digo, y me queda muy claro que las mujeres no van, o sea, no están en la preferencia de Dark Knight 1. Digo, por la cuestión de que sí han sido películas pesadonas. A muchas mujeres. Pero todavía estamos a mucha distancia, ¿eh? No, todos yo estoy de acuerdo, pero muchas mujeres, eso sí, yo lo he oído, ¿eh? De Train People, como no, dicen por ahí. No, sí, se ha hecho un poco pesada y larga. Sí, las películas de Batman. Sí. No, eso estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, a mí, yo también, para mi crítica, Batman es larga, me gusta. La segunda es Dark muy larga. Dark Knight es pesada. Tiene un momento. Es muy buena. Es muy, pero es pesada. Es excelente. Pero tiene unos momentos de tensión tan cabrones y tan sufridos. Sí. Que cuando termina y baja esa tensión, dices, puta, no se ha acabado esta mierda. Dices, puta, viene otro momento, no mames. ¿Qué era lo que platicábamos? Que le faltan como 3 horas para que esta cosa recupere. Transformers. Ah, exacto. Última de Transformers es lo mismo. O sea, de repente viene todo el estruendo, todo el esto. Te meten un chingo de Black Ops y de todo que dicen, omítelo y no tengo pedo. La neta, o sea, yo lo vi así. Te lo puedes ahorrar. Exacto, te lo puedes ahorrar y le ahorras media hora, güey. Que realmente. Sí, pero si te hubieras servido ahora, en, Transformers y 15 minutos a Black Knight, no le quitaba más. A Dark Knight, yo creo que yo dejo como está. Como estaba, sí. Pero yo soy pero Batman. Yo digo Beach, para es que tú no eres Plain People, la neta. Uh-huh. Sí, yo soy Batman. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, aquí hay otra situación también, digo, y vamos a ser sinceros. En el momento que te están poniendo a Anne Hathaway con el mega vestidito, yo he escuchado los comentarios que dicen, ah, maldita vieja, no la voy a ver. Van a ser películas muy. No entiendo ese comentario. Sí, no, neta, sí. La neta, ¿qué hueva de gente que dice eso? Sí, neta, sí. O sea, ¿por qué? Porque fue la princesita, güey. Bueno, y Leonardo DiCaprio fue el de hueva de Titanic y ha hecho unos peliculones. Y si no han visto las películas de DiCaprio, nada más porque hizo Titanic, son unos pendejos, honestamente. Yo no te lo voy a discutir, güey. No, pero ese comentario, al contrario, yo diría que de hecho, el casting de Anne Hathaway, ya alguna vez lo habíamos comentado. Por el peso que tiene ella dentro del público. Dice que no debería dedicarlo porque hizo Critters 4. Okay. Es como si no quisieras ver Friends porque esta Jennifer Aniston hizo Leprechaun in Space o algo así por el estilo. No, con nariz original. Bueno, de hecho, la primera de Brad Pitt también es malísima. ¿La de Cool World? No, sale de muerto. Lo mata al güey en una en la película. Thelma y Louise, creo que lo mata. Thelma y Louise, un final inesperado. Pero sale antes en otra. Y también lo matan. Una donde no puede salir al sol y está cubierto de cuero o algo así. Ajá, y hay una como tipo Carrie también que lo terminan matando también. Sí, no, digo, te voy a ser sincero. A mí los comentarios de que, ay, no la voy a ver porque sale fulano mengano. Sigo que yo tengo No seguí nunca por los foros de internet, de las páginas. Tiene unos bashes. No, pero el 99% de los comentarios que hay, unas son escritos por los mismos 3 güeyes que andan en los mismos foros. Por 3 foros, sí. Y el 99% es mierda, ¿eh? Porque también ahorita ya hablan de, bueno, ahora que Whedon es un crítico aclamado, es un director aclamado por la crítica, perdón, por no ser publicado ninguna crítica, y de hecho hay un embargo hasta el día 2 de mayo, cosa que no me gusta, que hay un embargo tan largo para las críticas de Avengers. Te voy a decir que no es mala idea, y te voy a decir en qué se basa probablemente mi gusto. Avengers tiene tanto hype que no necesita crítica. Y es lo que creo que están esperando. No, pero no, no, no paras por eso. Yo sé que Iron Man se nutrió mucho de la crítica. Green Lantern fue un fracaso por la crítica anticipada. Quizás están tratando de evitar un poco el efecto Lantern, que está muy reciente. Ojo. ¿Qué ojo, pasa ojo. Si se estrena y llegan 5 comentarios de los top? Dicen, es una mierda de película. Hay mucha gente que, por desgracia, seguía por eso, ¿eh? Yo he visto excelentes. No, yo no diría que más mal criticadas, ¿eh? No, pero ojo. Yo no pensaría. Sí, en no. Yo diría que en general las críticas regularmente son un buen indicador, ¿eh? O sea, ahora creo que Avengers es una película a prueba de críticas. A prueba de críticas. Es lo que te iba a decir. Sí, creo eso. Pero ojo, regularmente los embargos en críticas reflejan falta de confianza en el. O sea, es de entrada es una mala señal regularmente los embargos. Estás diciendo ahora 2 días antes, pensando que se estrena en mercados internacionales mucho antes. A ver, espérate, es que, pero yo entiendo un poco qué pasa, güey. A ver, ¿qué pasa si un pomposo inglés que le caga la madre que se llame Avengers porque no sale Emma Peel? No, por eso ya es Avengers. Honestamente, digo, por eso ya es Avengers Assemble, güey. Sí, no, por Inglaterra es Avengers Assemble. Pero por eso, o sea, y dice, ¿sabes qué? Me vale madre, yo voy de mal a saberla, le hago mierda. Acordemos que eso probablemente, ¿qué días están en Estados Unidos? El 4 de mayo. 4 de mayo. Por eso no están permitiendo las críticas. Pero ojo, ahí te va. Cuando te va. Tú proteges una película contra malas críticas, no lo sé. El mensaje que tienes es que no es buena. Es que mira, entonces mejor no lo digas. No sé, pero yo no creo que sea el caso, ¿eh? Tampoco creo que fuera una película. Aparte es muy claro, ¿no? Yo de hecho creo que, lo que a mí honestamente, es claro, creo que va a recibir. Bueno, por el contrario, buenas críticas. Sí. En términos generales, creo que van a ser buenas las críticas. Que lograron ensamblar. Me parece. Entonces, sí. Te voy a decir, a mí por eso. Mira, más que generarme. Deja los años de labor. O sea, se me hace muy raro el que tengan las críticas embargadas, siendo que buenas críticas, al contrario, ayudan todavía a impulsar. A ver, y ya lo comentamos aquí alguna vez. Creo que la diferencia entre taquilla va a ser internacionalmente. Sí. Creo que ella le fue mal con la crítica internacional. Al contrario de las dos películas. No, al contrario de las dos películas, bueno, de Marvel. Tuvo menos taquilla internacional porque es lógico, es un héroe local. Sí, pero totalmente. No, es un héroe bandera, más no, y tiene la bandera de Estados Unidos. Simplemente los países que odian a Estados Unidos no van a verla o no la publican. Pero de todos modos, tú no lees las críticas de Pakistán o de Irán. Lees las del Wall Street Journal, lees las del New York Times, las del LA Times, que no odian a los Estados Unidos. Rotten Tomatoes, que sí hay algunos internacionales. Ojo, pero Rotten Tomatoes es un acumulador de críticas. Por eso. Entonces tú dijiste que ahí lo que hace es una suma. Yo creo que la neta es la minoría, o es en Estados Unidos, o un público muy selecto internacional. Pero ojo, cuando una película tiene buenas críticas. El Wall Street Journal es muy raro que te dé una buena crítica. Sí, es muy especial. Joe Morgenstern es un mamón. Sí, es muy buen crítico, sí, pero en mamón, general sí. Es mamón. Pero cuando una película tiene buenas críticas por todos estos, es el Charlotte Observer. No sé, hay una lista de cuáles son como los top, los top. Washington. El Washington Post. Sí, son varios. El National Enquirer. Pero cuando regularmente si esos te dan una buena crítica, el resto se. O sea, sí, la sigue. Mira, la como sigue, no, sí. Curiosamente, mira, por más que critiquemos a las críticas y digamos que no son reflejo, honestamente, cuando las vas acumulando y las vas viendo, sí tienen mucha coherencia entre ellas. Hay un veto. Estoy de acuerdo. Ahora, yo entiendo y obedece, yo siento, a cuidarse. O sea, obviamente que hay miedo. Pero te voy a decir una cosa, y creo que es justificado. ¿Qué tanto de la taquilla es local? ¿Qué tanto del dinero y del gross? El 50%. Estás hablando del fuerte de tus ingresos. Sí. Van a ser ahí, que pueden ser destruidos por una mala crítica antes de salir. donde vas a fredar. Pero ahora, ¿cómo es que, pero insisto. Y te voy a decir una cosa. Va muy enfocado, yo siento, a romper ese opening week. Sí, pero insisto, digo, el simple hecho de que embargues las críticas, la señal no que te, la señal que te envía, estoy de acuerdo, no es buena. Ah, no, obviamente. Entonces, y yo no creo que sea una película que vaya a recibir malas críticas. No, fíjate, que aquí hay algo muy muy curioso, ¿no? Que por ejemplo, a diferencia de las críticas, los comentarios hasta ahorita han sido muy positivos, sí, pero son o de empleados de Marvel, escritores, sí, dibujantes, o de geeks de páginas de pendejas que en su mayoría podemos eliminar la validez de sus. John Carter es una excelente película. Sí, yo la neta no entiendo por qué la crítica se ensañó con ella. ¿Por qué se ensañó? Porque no, yo creo que ¿cuánto tuvo en Metacritic? 5 puntos y algo, es bastante buena, ¿eh? Sí, no y sinceramente, no John Carter y John Carter es una buena película. En serio, es, digo, no es así. Yo sí lo pondría como memorable. Memorable por los efectos. Yo me la compraba. Yo también, la verdad, sí. Neta, sí, si pueden comprarse John Carter, háganlo. Porque sí vale mucho. Una película que si tienen Metacritic, un 5 y cacho, no sí, es una mala. Pero, por ejemplo, lo que yo veo. No es un. En cuestión de todo lo que está pasando alrededor de Avengers per se. Estamos hablando que hemos sido bombardeados por un merchandising previo a la película de manera impresionante. La gente ya ubica a Hemsworth como Thor, ya está Chris Evans, que ya no es de Human Torch, ya es Capitán América. Ajá. O sea, obviamente Robert Downey Jr. Estás hablando de una serie de actores que gozan de mucha popularidad con la gente. Ajá, que por básicamente esos papeles que han interpretado. Exactamente. Chris Evans no era nadie. No, la Torcha Humana y Peter. O sea, y en el caso. Pero a lo que voy es, nos han estado bombardeando previamente Thor desde no Iron Man. No, en la vida. Como no, era el papá de Tiberius Kirk. Y compitieron los dos hermanos. Exacto, por el mismo por papel. Exactamente. Ahora, después de esto, sí. Ahora, estamos hablando también de que ha sido Avengers, ha sido tráiler tras tráiler. Aquí en México, en televisión, no tiene tanto. Avengers podemos conforme ser. Conforme es el equivalente de propaganda, lo que se han gastado, lo tienen que recuperar. Porque vaya, sí, obviamente. En publicidad. Y si es algo así como que está contemplado, es no, pero fue un fracaso. Pero es equivalente. No, pero es equivalente, ¿eh? Sí, es ahora, parte de la ecuación, ¿eh? Tiene una ventaja Marvel, que ha ido fomentando el morbo. A eso es a lo que voy. O sea, que de una u otra manera, cuando tú, de tanto que tú veías a Green Lantern, decías, güey, llevo un mes viendo promociones, mira, propaganda de Green Lantern. La media partida no sale. Yo desde ahí se los digo, va a romper el récord y yo no me espero menos de 180 millones de dólares para su primer fin de semana. Ok. ¿Sí? O sea, yo desde ahorita se los digo. Esa es mi expectativa. Yo conservadoramente le daría 150, 160 a lo más. No, bueno, conservador 140. Yo creo que eso es lo que va a ser. Su recaudación final yo creo que estará alrededor de los 400 millones de dólares. Ahora, en Estados Unidos. En Estados Unidos únicamente. Sí, ¿no? O sea, como los 800 globales arriba. Ya la pusieron también. Va a estar en IMAX, ¿no? También la van a proyectar. Que le peguen los mil millones. La van a proyectar en IMAX, ¿no? En IMAX y IMAX. En 3D. Hay 3D. Pero este realmente score viene 51 y el user score 73. Carajo, yo lo que no entiendo es por qué hubo una campaña de desprestigio de John Carter. Esto no es una mala crítica, ¿no? Es una crítica mediana. Que te habla de películas bastante pasados. Estás hablando de John Carter, que para el Plain People y para mucha gente que lee cómics, John Carter no tenía ni puta idea de quién era John Carter, güey. No, la neta se ensañaron. Y mal plan, qué lástima, güey. Mal plan. Porque me hubiera gustado ver una segunda parte de John Carter. La verdad, sí. Da para mucho, ¿eh? Neta, John Carter y la forma en la que la llevaron durante toda la película, en ningún momento se hizo cansada, en ningún momento se te hace aburrida. Tampoco te trae en friega constante. O sea, no te crees angustia de que ya párale la acción. Está muy bien llevada. Que es, por ejemplo, algo que, por lo que se ve en Avengers, va a estar igual. Algo que en lo que se ha podido ver en Dark Knight también está bien llevado. Entonces vamos a ver. Va por el récord. Punto. Yo creo que va por el récord. Estoy de acuerdo. Hasta que y Dark Knight va por otro. Vamos a ver. Dark Knight va a abrir con 200 millones de dólares. Sí. Desde ahorita es mi pronóstico. Va a ser la primera que tope los 200 millones. ¡Ay, puto! Porque van a echar toda la carne todo. Esa, ¿no? A mí se me hace que no ha habido una sobreexplosión ahorita de Dark Knight, esperando así como que sí. No, Avengers, yo creo que no, la taquilla Avengers, final Avengers, va a ser muy similar. Yo creo que, ojo, te voy este a decir, es el fin de semana sí, de apertura. Ahora te voy a decir una cosa. Qué bonito, honestamente, ha sido la competencia entre las dos, que no se han interferido, ¿no? Muy decentes. Muy decentes entre los dos. Era como así. Spider-Man ahora sí creo que va a abrir abajo Núñez. Sí, estoy de acuerdo. Fíjate qué curioso, ¿no? Spider-Man. No mal, ¿eh? No creo que le vaya mal. No le va a ir. Porque Spider-Man, los niños adoran a Spider-Man. Sí. Y ojo, Spider-Man se puede nutrir de una buena crítica. Es sí. Sí. Es así. Yo creo que todas se tienen que terminar. Yo también lo dije una vez. Creo que la diferencia en taquillas finales va a ser la crítica. Mira, fíjate que curiosamente Marvel, al igual que los cómics, tiene una similitud. Y atacó ese punto de cierta manera. Es un universo cohesivo. Sí. En el cual lo que pasa en un cómic se reflejaba en otro. De igual manera lo está haciendo en las películas. Sí. Lo que pasa en una película hecho, en la otra. No, o sea, es que no la podías hacer de otra manera. No, yo digo símiles, curiosamente. Y curiosamente, Batman y Superman van a salir cada uno en su universo como era antes, ¿sí? Quitando el World Finest, ¿no? Y miren, yo también muchas veces lo he dicho, en buena medida con Marvel esto funciona, porque incluso las mismas películas se nutrían de la expectativa de Avengers. Sí. Una película por sí sola de Iron Man no. Termina por perderse el personaje, bueno, después ver, y desgastarse. Iron Man fue una sorpresa impresionante. Sí. Porque te aseguro que mucha de la gente que fue a verla no sabía que hay una manera de Avengers. No, pero lo que voy es, de ahí lo siguieron construyendo. Tanto sí que tienes una 2, sí, que es una excusa para decirte, sí vamos a hacer Avengers. Sí. Mira, por ejemplo, y obviamente ya viene la 3. Que pero es un personaje que se hubiera terminado desgastando muy rápido. Sí. Por la forma creo que lo mismo pasa con el Capitán América y creo que lo mismo pasa con Thor. Funcionan en el contexto en el que los vayas vendiendo con la idea de Avengers. Estoy completamente. Cosa que Spider-Man no necesita. No. Spider-Man no se desgasta Spider-Man tan fácil. Spider-Man es independiente totalmente, ¿no? Aquí lo que estamos hablando, ¿se acuerdan que de nuestras pláticas al principio lo que decíamos era Batman es una franquicia, Superman es una franquicia, ¿sí? Spider-Man es una franquicia. Ajá. La franquicia es Avengers. Es Avengers, sí, claro. No es ahora América, todo ahora sí es una franquicia Avengers. ¿Sí? Y con este opening week seguramente va a demostrar que sí es una franquicia. Y no, eso ya no lo ha demostrado. Es, piensa que tienes películas que tienen entre todas recaudaciones bastante nada despreciables. Sí, no. O sea, es cuando tú divides los universos por franquicias, lo que te decía. La franquicia de Justice League no incluye la franquicia de Superman y Batman. Ellos tienen su propia franquicia. Correcto. Más bien ellos vienen a darle cierto peso al nombre de Justice League. ¿Sabes quién te debería de liderear esa Liga de la Justicia? El que pudo, el que sale a Green Lantern. Pero mi gusto de ser Wonder Woman. Sería curioso. Yo pensaría. Sí. Porque yo creo que Wonder Woman, como ha sido tratado como esto, no creo que sea franquicia todavía. A pesar de que tiene un posicionamiento hiper cabrón. No, porque es. Todo el mundo lo conoce, hombres y mujeres. Sí, Green Lantern es una franquicia en sí mismo. Pero después del fracaso de la película. Ese fue su fracaso, yo creo. Yo siento que sí es una franquicia, pero que no ha estado cocinada por tantos años. Es una franquicia muy reciente. Sí. Que lo demostró que Hilo y varios de sus títulos, pues digamos, era la familia más grande en cierto momento. O sea, no en eso, pero de que giraban los eventos de DC en entorno de. Esto fue desde el River para acá, porque, bueno, no, no del Black, del Black Knight. No, realmente no. El Black Knight. El Black Knight. Es ¿no? Realmente sí, porque empieza Sinestro Cosworth, es autocontenida. No, totalmente autocontenida. Y la otra es, señor, sí, ya es el evento de DC lidereado. Sí, pero estás hablando de qué, de hace 4 años. Y coincide con la película. Entonces en ese momento tengo los análisis, tengo tanto por poner en los cómics, sí, que aguanto hacer una película en la que no necesite nada más que Green Lanterns. Y yo creo que la idea es correcta, ¿eh? Es correcta. Pues tuvo mal aprovechado, o sea, tuvo errores y la fregada, pero la idea es correcta. Green Lantern sí que no sembraron la semilla, esa es lo que iba armando. Uh-huh. Avengers sembró la semilla y dijeron a ver cómo va reaccionando la gente, a ver qué va haciendo. No, Green Lantern llega y te plantea desde un principio, son un putero, son esto, ¿sabes qué, güey? Hay otros colores, sí, hay esto, hay el otro. Espérate, güey, no ataques de más a la gente. Le reventaste, yo creo que años de continuidad en 25 minutos. Sí, totalmente, o sea, de acuerdo contigo. Yo creo que los errores van honestamente por otro lado, porque es más, no ves grandes colores, ves el amarillo y muy enfocado realmente hacia el final. Por eso, pero sí, al amarillo, sí, digo que pero el final, ¿no? Yo creo que los errores van un poco por otro lado. Me extraña Jeff Jones que no haya hecho énfasis en el confrontamiento del miedo, así como tal. ¿Por qué no lo hizo? Si fue lo que, honestamente, lo único que sirve del River es eso. Sí, que tienes que sí puedes vencer al amarillo, pero al héroe, sí, porque pudo vencer el miedo. Y es por lo que es bueno River, a mi gusto. De hecho, sí. Y explica y te redime a un Hal Jordan que estaba realmente podrido ante la opinión pública de los cómics, ¿no? Era alguien que no se había podido superar, había caído en las garras y era el villano per se ya casi, ¿no? O el villano, el ángel caído, exactamente, ¿no? Sí, que de hecho es el espectro. Y ahora no, olvídate, es como Gloria Trevi. ¿Quién? Gloria Trevi. Ah, todo el mundo la quiere. Sí. Nadie se acuerda de lo que hizo. Sí, ¿no? Sí, tal cual, nadie se acuerda. Hal Jordan es la Gloria Trevi. Pregúntale a las hermanas de la cuesta a ver si no se acuerdan. Exactamente, pero bueno. Pero te digo, de una u otra manera, yo sí estoy de acuerdo que fue mucho lo que pusieron en Green Lantern, que se pudieron haber omitido a 7000 de los Green Lanterns que sacaron. Y no, yo creo que al contrario, era, no, era no, está bien enseñarlos. No. Enseñarlos, sí, probablemente, pero mira, desaprovecharon muy cabrón a Parallax. O sea, sale un momento, sale tan cabrón de inicio, no, planeta, en el inicio de la película. Y acaba, es algo así como Thor. Sí. Y acaba dándose de madrazos en un hangar con un avión. No mames. O sea, hasta Carol Ferris le tira dos misilazos. Pues ya entendió. No, lo metrán. Ya entendió lo que yo sentí cuando vi que faltaron madrazos en Thor. No, yo lo sé. O sea, estás viendo a Asgard, estás viendo esto. Y te mandan al pinche desierto. Es lo mismo, estás viendo el planeta, estás esto. Y acabas en un hangar de aviones. No mames. Es como en Thor, que dice que ni Lady Sif luce. Estás hablando de una Mega Warrior. Una Mega Mami. Sí, aparte está guapísima. Que Sheen es así como que, quítate, estúpida, ¿no? Y Lady Sif la ponen así como que damsel in distress, de que tú pete atrás del coche, reina, Thor ahorita se va a madre con el destroyer. Y acá es lo mismo, Hal Jordan se supone que tenía que ser acá el que hubo le papá, y al final hasta Carol Ferris llega y le escupe a Parallax en la cara. Ah, sí, lo salva, porque le echa la descarga del avión y retrocede, sí, porque me dan miedo las balas, no chingues. Eso solo deja muy en claro que Hal Jordan es Peter. No, que sí tenía miedo. Sí, que sí le daba frío. Sí le daba frío. Tiene el culo amarillo. Totalmente. Y bueno, nosotros vamos a un corto. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienen que escuchar si quieren enterar del planeta. Les recuerdo nuestro correo electrónico destripando@quietloudfm.com. Nosotros regresamos después con la gustadísima sección On the Run. Venimos. Que las mujeres tienen a Paquita la verdad. Y es que lo que tú me hiciste es peor que una mentada. ¿Y nosotros? ¿Nosotros? Pues tenemos como a 15, ¿no? ¿Y sabes por qué son mejores? ¿Por qué? Porque son hombres. ¡Ah! El misógino romano. Todos los lunes de 6 a 7 de la tarde por www.quietloudfm.com. ¡Sahueo! We'll be right back. Oye, Vic, entonces, ¿cómo se va a llamar esto? Dick. No, esa es una novela, infinidad de películas. La Divina Comedia. En todo caso, la Odisea por aguantarte. No, ya sé, La Caja de Pandora. Mitología griega. Grandes Esperanzas. Novela y película y cómics y de todo. Hay de todo. ¿Ya tiene el nombre del programa? La Casa de Doña Sebastiana. De Inframundo. No. ¿Cómo se va a llamar esto? Pues ya tenemos algunas ideas, pero todo es tentativo. Grábalo, pues, vámonos. Todo es tentativo. Los lunes, de 7 a 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, por www.quietloudfm.com. Y bueno, ya estamos aquí en la triple de quietloudfm.com. Eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y nos encontramos en su gustada sección On the Run. Exactamente. Y bueno, ya ahora sí creo que terminamos de tocar toda la cuestión de las películas. Vamos. Pínale, Dios Sato. Sí, sí, cómo no. Vamos a hablar un poquito de lo que es la cuestión DC, qué es lo que está pasando de DC. Obviamente ya salió el Second Wave. Había un comentario que hicimos previo al programa con respecto a lo que son las ventas. Sabemos que salió el... Las bambalinas lo hicimos realmente. Lo que es la cuestión de la salida de X-Men Avengers, ajá, que se especulaba mucho que la subida de las ventas, que había desplazado a los títulos más vendedores de DC. Bueno, de hecho le quita el trono a DC, que ya lo llevaba como... Dos, ¿no? Coloca sí. tres cómics en el top ten. Que ya estaba fuera del top ten Marvel, de hecho, ¿no? Pero que era lógico, ¿no? Cualquiera que pensara que no iba a llegar al top ten y no iba a llegar en primer lugar Avengers contra X-Men es... Sí, tenía problemas muy severos, ¿no? De hecho es el evento con más ventas desde hace rato, ¿no? Pero es lógico, estás juntando a las dos franquicias por excelencia ahorita de Marvel, ¿no? Sí. Entonces, como darse de madrazos. Bueno, si fueran DC, ¿quién sería? Si fueran DC, sería... ¿Contra quién? Ya valió madre, ¿verdad? Sí, ya. Sí, ahorita ya valió madre porque no hay con quién. ¿Verdad? No hay con quién contra ahorita. La Legión me diría este animal. No, porque voy a ser sincero. Una entrada tope y dos, no, ni al caso, güey. Uno tope y dos, ni al caso. Por... No hay otro equipo con la jerarquía o con el peso. Es cierto, fíjate, es algo que no habíamos analizado como tal. Pero sí, en DC realmente es Liga de la Justicia como tal. Sí. Uh-huh. Digo, pues, se podría haber hecho en algún tiempo con el Justice Society, pero no tiene tanto peso. Nunca ha sido una de tanto peso comercial. Como X-Men fue rey de los 80s. Totalmente. Y de los 90s. Lo único que pudieran hacer probablemente sería, y si lo hicieran bien, siento que sería un Titanes contra JL. No, como pero... los sucesores contra los esos. Titanes sí era tan vendedor como X-Men. Claro. Sí, en los 80s. Pero hubiera sido en los 80s, o sea, te estoy diciendo específico. Ahorita. No, ahorita no tiene. Titanes se perdieron los Titans. Pero Luis está vendiendo por obra y gracia de Jim Lee, la neta, y Jeff Jones. Sí. Porque Teen Titans sigue siendo un derivativo del Justice League. Que de hecho... Exactamente, es que, no son una parte. Es que hay que recordar... Hay una guerra de herencias. Uh-huh. Es que fíjate, con los Teen Titans hay una cosa muy interesante que recordar. Que de hecho el surgimiento del equipo per se, ajá, sale... ¿Por qué? Porque son los chavitos. Recuerdo, corría el año de 1940 y madre. Me contó Joey en alguna ocasión, güey. Que, la cuestión de los Teen Titans es que se apoderan de las mentes de Batman, de Superman, de Wonder Woman, de Flash, de Aquaman. Y obviamente empiezan a actuar de manera extraña, esto es en el JLA, que los sidekicks tienen que, bueno, obviamente se asombran, se sorprenden por la cuestión de ver cómo están actuando sus mentores. Ajá, y deciden pelear contra ellos, o sea, rescatarlos. Ahí es donde dicen, ay, pues no estamos tan del nabo, tan del tiro, pues vamos a ser grupi, ¿no? Ya después es cuando viene la cuestión de todo lo que sale en Brave and the Bold, que es cuando pelean contra Mr. Twister, que después se vuelve una jalada, y que el equipo original, recordemos que nada más eran Kid Flash, Aqualad y Robin, que lo que era Wonder Girl, que ya lo hemos platicado muchas veces, Wonder Girl nunca fue sidekick de Wonder Woman. Era ella misma. Exactamente. Ajá, pero fue un error al momento de decir, vamos a hacer a todos los sidekicks los superhéroes. Uh-huh. El único que faltaba era Superman, porque Superman era el que... Porque claramente Superman, sabían que era el mismo. Ajá, sí. De algún modo. Sí. Creo que hubiera sido un poco difícil que no se dieran seguramente cuenta. Algún editor baboso dijo, ah, yo he visto que sale Marvila, como le decían en español. Sí, Marvila en español, claro, sí. Marvila. Sí. Marvila, la mujer maravilla. En algún momento yo creo que esta fue una oportunidad mal aprovechada. Pudo haber sido Supergirl, miembro de los Teen Titans. De los Teen Titans, sí. Fíjate que sí. Pero no, no era la época en la que Supergirl era como que el arma secreta, como siempre la manejaron, ¿no? El arma secreta de Superman, ¿no? Sí, sí. Pero creo que... Pues, sí, no. Si Wonder Woman va a decir... No, agarra al Sun que cae. Pues, yo creo que era factible pensar que alguien lo hubiera hecho. Pues vamos a agarrar a Supergirl también. La sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, pero así como tal, un grupo que dijeras ahorita se la puede rifar contra el Justice League en DC, en realidad, digo, como lo que está pasando en X-Men Avengers, no hay. Sí, no, no hay un equipo con esa jerarquía y totalmente individual o no derivativo de Justice League, ¿no? Uh-huh. O sea, tendría que ser contra sus villanos, ¿no? Contra la Injustice Society. Es lo que sí, la Secret Society of Aliens. Y eso es algo que, por ejemplo, tiene la Justice League que no tiene ni X-Men ni Avengers. La Injustice, el Injustice Gang es el anti Justice League, que el ideal es Lex Luthor, el Guasón, el Cheetah, Sinestro, ¿no? Que es como la versión ideal, Black es el anti, es la versión maligna, que en Avengers no lo tienes. No, no hay. Digo, hay. El villano es Loki, el villano de Avengers son los Kree. Los Kree, los Skrull. Bueno, de hecho, los Skrulls vienen de Fantastic Four. Estoy de acuerdo con el comentario de Alejandro. Trataron de hacer y le han dado protagonismo, y probablemente el que si lo logran establecer en mucho tiempo pueda llegar a ser es el Dark Avengers. Sí, uh-huh. Sí. Pero fíjate, previo al es claramente un intento por eso. Previo al Dark Avengers, en algún momento se trató de hacer, por ejemplo, el Guardian, que era el Capitán América ruso. Ajá, el que en lugar de usar escudo usaba su abillita. Era la época de propaganda. Sí, no, era la versión comunista, no era villano. No, era la versión comunista. Que en automático se volvían villanos al ser comunistas. Claro. Digo, es obviamente el Dinamo Carmesí, que iba a pelear con su hombre invencible americano. De hecho, pues también está Ursa, que es miembro de esos, y salió ahorita Darkstar también, que salía mucho con No es Darkstar, sí se llama así. Sí, Darkstar. Es que me acordé del DC y como tienen derechos, pero pues es lo mismo, ¿no? Pero digo, eso es a lo que voy, que en realidad se intentó en algún momento las versiones comunistas de estos personajes, que si los hubieran fusionado... Pero una vez más, era la versión... Era la versión comunista, no era el archivillano, el archienemigo de cada uno de los miembros. Que recordemos que hasta la Black Widow en algún momento llegó a ser una doble espía. Tiene los Masters of Evil, obviamente, pero no es el antivillano de cada uno. Sí, no es otros. ¿Qué sería un Red Skull, Loki, El acto más de ese estilo fue Actos de Venganza. Sí. Y ni siquiera, fíjate, porque en Actos porque de Venganza porque no, al contrario, la idea era lo opuesto, era... Tú eres enemigo de Iron Man, pues ahora ve y peleate con Spider-Man. Que era interesante, es buen concepto, ¿no? Pero yo lo que digo es que ahí sí salen las antítesis o el villano o el némesis. Ahora sí que la mesa redonda, ¿no? Sí. Manipulado por el villano de Avengers. Sí, claro. Por Loki, ¿sí? Que siempre, el que termina manipulando todo siempre es Loki. Es el mesero. Sí. Digo, el mesero es el mayordomo. Sí, pero básicamente es... Mischief, es The God of Mischief, entonces The Mischief, entonces vale, pero por donde le busques a DC, no hay un... Pero bueno, esto fue para dar, no era lo que nos íbamos a clavar. Ajá, digo, obviamente estamos viendo en el top 10 y todo, pero pues seguimos, y yo comenté, sobre todo, que viene, que no sé si se hacía muy rápido para un crossover, que es el primer crossover, ¿no? Anunciado como tal. De nuevo 52, ¿no? Que es todo lo relacionado al Court of Owls. Pero fíjate que si con lo que respecta al New 52, de las franquicias, o de, sí, de las dos familias de títulos, que en realidad no sufrieron un reboot tan drástico como el resto del universo, es obviamente, ya lo sabemos, que es Green Lantern, una, y la otra es Batman. Pero Green Lantern no sufrió nada. No. No, o sea, la neta. Sí, no, no, no. Y Batman, en realidad, los cambios que sufrió fueron mínimos. O sea, fue una cuestión nada más de hacerlo un poquito más joven. Obviamente, a él y a todos los de la Bat Family. Creo que la más drástica fue Batgirl, que obviamente todos sabemos de ser de Oracle. Pero que no deja de haberle pasado todo. No, sí, deja, o sea, de haber sido Oracle. Sí, o sea, ella sí estuvo inválida. No se la no le dispararon. Todo pasó. Todo, sí, pasó, todo pasó. Todo pasó. Absolutamente, o todo, sea, pasó. El concepto que siempre quiso manejar Jeff Jones se sigue respetando a pesar de que sea otro universo. Sí, exactamente. Todas las historias tienen cabida. Ajá. Es tal cual. Entonces, de una u otra manera, todos los que son los Bat, o sea, el Bat Family, o los títulos de Batman, yo creo que por eso mismo, de no haber sufrido un cambio tan drástico, ¿no? Porque inclusive Jason Todd, el Red Hood, y de la relación con Batman, bueno, todo sigue. Todo sigue, Damian Wayne como Robin, este, Dick Grayson fue Batman. Fue sidekick de Batman, de hecho. Bueno, no, y no solamente fue sidekick de Batman, fue Batman. Exactamente. No pasó todo lo de... Pasó el Batman y Robin, pasó el Battle for the Cowl, todo eso. Nada, no soy yo. Es lo que te digo, ellos no, esas dos franquicias eran sólidas. No se tuvieron que mover. Exactamente. Todos los esfuerzos van en levantar a la tercera gran franquicia, que es Superman. Sí. Y está funcionando, y ¿no? Y lo han conseguido muy bien. Parcialmente. Sí. Porque Superman no ha jalado como debiera. No, claro que sigue siendo. ¿Sí está obsoleto? Sí. Qué vaciado. Sí. Muy bien. Pero fíjate, entonces, con respecto a todo esto, yo creo que los todos los títulos ligados a Batman siempre han sido proclives al crossover. Entonces, el incluir ahorita a todos estos títulos en lo que es el Corto Howell no va a causar ningún problema, ni es nada de que, ¡ay, es que ya es un crossover! Como que la gente que seguimos a Batman de cajón ya estamos acostumbrados a este tipo de cosas, ¿no? Pues mira, tiene cierta lógica, porque si lo que te dicen es la noche del ataque masivo de la corte de los búhos a Ciudad Gótica, donde sueltan a todos los Talons, sí, que tienen. ¿Quién iba a ser un Talon? Dick Grayson iba a ser un Talon. ¿Por qué? Porque los Talons lo que hacían eran, iban de circo en circo, reclutando, no, una cosa es, bueno, iban reclutando a acróbatas, ajá, obviamente los más aptos que vieran que tenían la facilidad de ser entrenados por los Owls, se los quedaban, y Dick Grayson iba para ser uno de ellos. Que la cosa es que llegó Batman y dijo, ¿qué hubo, le? Mi chiquito, véngase para acá. ¿Cómo no? Uh-huh. Y obviamente eso fue lo que impidió que Dick Grayson fuera un owl. Es Joto. ¿Cuál? Pues, digo. Humberto sí es Joto. No mames, güey. No seas Joto. Dame un beso. Véngase para acá, chiquito. No, pues es lo que le dice, ¿no? Básicamente, ¿sabes qué? Pues yo te voy a proteger. Véngase mi niño, sí. Voy a enseñar las buenas artes de cómo conquistar mujeres. Exactamente. Sí, mira qué distinto. Es la misma. Entonces, pero la verdad sí está muy interesante, que era lo que estábamos comentando, que la cuestión de que Higgins haya estado trabajando con, se me fue el nombre del, con Snyder, es que sabía perfectamente para dónde iba, y de inicio... Bueno, pues estás hablando de los títulos que están muy bien escritos, ¿no? De la Bat Family, ¿no? Entonces, que mira, en realidad, Batwoman no tengo ni la más mínima remota idea, porque no me interesa. Lo desconozco. Sí, así neta me importa para tres cacahuates Batwoman. Birds of Prey está bien. Está decente. Batgirl está bien. Está bien. Batwing está súper bueno. El Batwing tampoco sé. Batwing no me interesa ni tantito. El Red Hood and the Outsiders no me interesa para tres carajos. Unos homófobos y unos racistas. No. ¿Cuál el Batman negro? ¿Cuál otro? El de la lesbiana, güey. No, tampoco el del imbécil en el casco, güey. Tú le ves... Y tampoco los Teen Titans. Tampoco los Teen Titans. Y el estúpido apestado muerto, güey, ¿no? Sí. O sea, ya el arrimado y el muerto los tres días apestan. Jason Todd ni al caso, güey. Pero... No, que creo que el Batwing, de hecho, no está tan malo. Ha tenido buena crítica. De hecho, lo escribe mi amigo del alma, Jude Wayne. ¿Tu brother? Lo cual es garantía de que no ha de estar muy bueno, pero creo que no está tan malo. O sea, no está mediocre. El Batwoman creo que es... El Batwoman bueno, ha sido muy bien, críticas, muy buen criticado, sí. No me interesa en absoluto. No, pero no, digo, no, obviamente no es por la preferencia no sexual que tenga esta Katy Kane, sino que simplemente... A mí una Batwoman ya se me hace de más. Mira, yo sé muy bien, o sea, digo, para quienes crean y estén oyendo el primer programa de que no hayan oído, es sencillo. Armando, por ejemplo, odia todo lo que es la sobreexposición barata. Y a Batwoman se le hizo una sobreexposición barata por parte de Didio cuando se le anunció. Sí, sí, totalmente. Entonces, eso es parte del odio hacia ese personaje. No es tanto como un odio, es más bien un debito. No te odio, pero te evito. Sí, es una falta de interés por el personaje. Vamos, a mí fue un gimmick hacer un personaje lésbico para llamar la atención. Era un personaje de la familia de Batman, hacerlo lésbico. Que ya lo habían intentado con un personaje de soporte de Batman, que es René Montoya. Que René Montoya sí se vio extremadamente forzado. Sí, ¿por qué? Porque... sí, la forzó Batwoman. No, bueno, sí, sí, pues es muy probable. Pero aparte de toda esa agenda eran novias, de ser eran novias. Políticamente correctos, correcto, incluyentes. Una no es mi agenda. No. O sea, y yo no creo que debería ser la agenda de los cómics. No, tampoco. Pero, pues bueno, para quien les interese o sienten que son más maduros y salen y leo un cómic protagonizado por lesbianas, pues qué chido, qué bien. No, digo, está, digo, a todo. Se debe haber un respeto a eso, ¿no? Bueno, sí, creo que está bueno. O sea, no está. El arte está poca madre. Sí, el arte sí está impresionante. Eso sí, lo he visto. No me van a dejar salir. No. Va, ahorita les echas la mano. Pero. No, creo. No es un camión. Ah, es una camioneta, sí aguanta. Pero la cuestión de todo esto es que, digo, retomando todo lo que es Court of Owls, o lo que viene el crossover, no hay tanto problema. A diferencia, ¿sabes qué? Por ejemplo, con todo lo que están haciendo con los Lanterns, que los Lanterns yo sí siento que es una sobreexposición de lo que vienen siendo los Cores. Le están estirando demasiado, y desde mi not so humble opinion, la cuestión de los Cores. Uh-huh. Por ejemplo, ahorita Kyle Rayner ya es, ahora sí que como que de Ultimate Guardian, porque al momento que le dicen, ay, ¿cómo que estás en OA y tienes a todos los anillos de todas? Quítatelos, explotan todos los anillos y digo... Me gusta, yo le digo OA, y ese dice, ¡OA! Es que saca con entusiasmo el OA. Pero entonces, digo, ahí siento que del lado de Green Lantern sí es mucho... Ya está muy jalado, por ponerlo de alguna manera. Y del lado de Batman, no. Del lado de Batman se maneja como Bat Family, como un inner circle. Ajá, lo que es este... Chance, sí. Sí, es Batman. O sea, se ve que en realidad es un círculo que trabaja en equipo, ¿no? Y paradójicamente, siendo Batman un personaje que prefiere estar solo, todo el trabajo que está haciendo, si lo hace, se nota, ¿no? Que hay equipos. Lo que sí no sé es cómo si vaya a encajar en algún momento Teen Titans ahí, digo, por Red Robin. En el Dark Knight se va a ver a Tim Drake. O sea, regresa Tim Drake con su traje. A mí en lo particular no me gusta el rediseño que hicieron del traje. No está mal, pero no... Así como, ahora sí, en las sabias palabras de Clarky, el nuevo traje de Robin, el Red Robin, entonces, digo, por ese lado yo no creo que haya un mayor problema. Como dicen, Superman... Sí están haciendo cosas muy chidas. Sí. Neta, sí, sí está. Esto sí es una reinvención, por lo menos. No reinvención como tal, porque te digo, lo que estaba haciendo Grant Morrison fue tomar al Superman original, o sea, al de 1938, y traerlo a esta época, que era el Superman. Superman sí mataba, de entrada Superman sí mataba. Bueno, no se veía así el asesinato per se, pero es de que te voy a aventar de un edificio del Empire State. Sí. O sea, sí, agarraba un monito y lo mandaba al carajo. Entonces así como sí, que no. Sí, abusivo, güey, un simple robabancos. Sí, o sea, nunca se ve. Digo simple robabancos porque desde cuándo no tiene de contrincante un robabancos Superman, carajo. Sí, no, pero digo, también tomemos en cuenta que en ese entonces Superman no tenía todos sus superpoderes, que es básicamente lo que muy bien hecho ha estado haciendo Grant Morrison, desarrollando, no es así de que, ah, ya le dio el sol, oh, ya tiene todos los poderes. O sea, ha ido progresando poco a poco Superman. Ahora, por el lado de lo que... A mí el que sí no me convenció como que mucho fue el lado de lo que estaba haciendo George Pérez. Ajá. Porque de... Sí, qué padre, retomó Comunicaciones Galaxias. Sí, qué padre, regresó Morgan Edge. Sí, qué padre, whatever. Ya trae el traje, lo que quieras. Ya trae villanos como que más poderosones. Ajá, o sea, ya de más, más calibre exactamente. Pero... No, a mí en lo particular me gustó, pero no me mata de contento lo que hizo George Pérez. Uh-huh. A mí en lo particular. No se me hizo malo. evidentemente no tiene el impacto de lo que está haciendo Morrison, pero era como un cómic más tradicional de Superman, con el ajuste de presentárnoslo ya bajo las nuevas condiciones, ¿no? Sí. De puestas por los New 52. Pero en general era un cómic bien de Superman, ¿no? Sí, digo, las aventuras, ¿no? Ahora sí que ya no embonaba dentro de lo revolucionario, contrastaba demasiado con lo revolucionario, entrecomillado, que está haciendo Robin, Morrison, ¿no? Entonces que, pero insisto, la idea de no enfocaba. Sí, vamos, la respuesta al título de Superman es bastante buena. Vean las listas de, o sea, por ese lado, vean las listas de ventas. Sí, no puedes llamarle fracaso. No lo podremos llamar. Digamos, fracaso no es. Para DC no cumple las expectativas que esperan. Por eso probablemente le dan a otro escritor la oportunidad. O porque el mismo Pérez solo tenía planeado. Exacto. O sea, sí, de hecho. Sí. Y digo, porque ahorita Pérez viene World Finest. Y se van a ir turnando los artes. Un cómic mucho más ad hoc, a mi gusto, para Pérez. Sí, sí, y de hecho está más tranquila la situación ahí para Pérez. Uno, de entrada lo escribe Paul Levitz. Ajá. Que siempre ha hecho. Ay, Paul Levitz ya. Si me preguntas a mi Legión, ya está de salida, ¿eh? No, ya. Y ahora sigue como. En general, mira. Justice Society, también él lo acaba un excelente run y la neta el arco es bastante pedestre. Sí, en la Legión también en su momento fue así como que wow, Polevich y lo que quieras, el Great Army Saga y bla bla bla. Ahorita los 8 números que han salido de, va para el 8 de Legion of Superheroes, no, ¿eh? O sea, que así, no es su primera encarnación, es su segunda encarnación porque él termina el título del viejo 52. Exactamente. Sí, correcto. Pero fíjate que curiosamente la Legión lo único que te hace mención, y desde el número uno del viejo 52, lo único que te dice es el Flashpoint. ¿Por qué no vamos a ver qué hay en el Flashpoint cuando se desata toda esta gran maldad en el futuro? Yo creo que por lo único que leería la Legión, honestamente, es cuando lo escriba Morrison. Fíjate que ahorita que tiene chance, ¿eh? Porque ya salió en Action Comics. Y es un escritor ad hoc para algo interesante de jugar con el futuro. Exactamente. Yo creo que sí. Es algo así necesitan. Podrías, vamos, que puedes pensar que haría cosas interesantes. Aunque su grade de su juego con los New Gods pues no ha conducido tanto. Sí, pero fíjate, la ventaja sido su punto flaco desde su regreso a DC. La diferencia que podría tener es ahorita, por ejemplo, Grant Morrison escribiendo, supongando, ¿no? La Legión de Superhéroes, es que a diferencia de todo lo que puede afectar el pasado y sentar un precedente a lo que está pasando hoy en día, en el presente, por ponerlo de alguna manera, no ajustaría si estás hablando de 1000 años en el futuro. O sea, ¿cómo le va a afectar a Batman? ¿Cómo le va a Flash? Bueno, tiene la posibilidad porque viaja en el tiempo, Green Lantern. ¿Cómo le afecta? Ahorita les voy a decir cuál es el cómic más cabrón de realidades alternas que existe ahorita. O la línea. A ver ustedes quién creen que sea. Ni idea. Bro. ¿Cuál? Tú sí debes de saber. Sus pausas anticlimáticas. No, güey. Archie. Ah, sí, porque tiene lo de Betty, Verónica. Ahorita se va a casar con una de las Pussycats. Y ya también se va a casar con una de las. Y de hecho, otra nueva portada es: ¿qué pasaría si fuera al revés? ¿Que fuera gay? Dos hombres sobre una mujer, en lugar de dos mujeres sobre un hombre. Entonces, ellos sí se están divirtiendo realmente con las realidades alternas ahorita. Pues sí, pero digo, la gran ventaja que tiene un Archie es que no tiene a la bola de ñoños clavados en continuidad como lo tienen los superhéroes, ¿no? Pero curiosamente, podrías pensar que hubiera existido gran resistencia con estos experimentos que está haciendo Bustamante. No, también ya hubo matrimonio homosexual en un cómic de Archie. Y la gente. Las aventuras del personaje gay. Exactamente. En su cómic. Por eso, pero todo es reciente. Sí. Es a lo que iba. De hecho, ya. O sea, tú me estás diciendo que no se iban a poner tan clavados los seguidores de Archie. Yo sé que ese sí es un seguidor casual. Sigue siendo como los cómics. Es un niño que lo agarra por primera vez. Es todo eso, ¿no? Sí. Pero. Digamos que era el elenco más estable de algún cómic que puede haber existido durante años, ¿eh? Pero creo que permanece el elenco dentro de Archie. Fuera, ah, claro. De, fuera de la señorita, pero digamos, Canuta que ya de bailó. La señorita Canuta ya estiró ya las... Feneció. Feneció Canuta. Feneció Canuta. Uh-huh. Pero digamos que no habían intentado grandes personajes, ¿eh? Desde hace mucho tiempo. Sí, desde sí, ¿no? mucho. No, no, digo, era el del cast más solo. Pero... Pero te digo, entonces, a mí si me preguntas, ahora sí que regresando a lo que es los superhéroes, sí, estaría chido, digo, yo sería el más feliz si Grant Morrison escribiera la Legión de Superhéroes, lo cual implicaría que sería un gran desmadre y una gran revoltura, muy a la Grant Morrison. Pero, si lo agarran en el futuro, ¿qué le afecta a Aquaman? ¿Qué le afecta a Hawkman? Pero no tiene por qué afectarle, porque Batman, su Ron no le afectó ni a Superman, no, ni a nadie. Afectó a Batman. Y yo creo que se concentró. No, y al Justice League. A ver, a la Batman, Justice League wey. Probablemente no sería enfrentarlo a los Green Lantern. Fíjate que pudiera ser, ¿eh? Sí. No sí, suena. Fíjate que esa sería. La única, ¿no? Ajá. Sí. Es la sería. Otra, ¿no? Que son cops, inclusive. Sí, de hecho, sí. Sí, sí, sí. Fíjate que esa podría ser. Muy buena observación. Y ahora también estamos en cuenta que son más de 7200 Green Lanterns y el resto sí, de los Cops 7200 y dos cabrones extras de la Tierra. Exactamente. y digo, ahí numéricamente bueno, está... Avengers contra X-Men hubo un momento en que eran como 7200 X-Men. Contra bien poquitos Avengers. A diferencia ahora, ahora es viceversa. Ya, aparte era el Black Knight. Es correcto. Sí, Cersei, Cristal. Sí. Tigra. Y de este cuate que me olvido, Gilgamesh. The Forgotten One, sí. Estaba Star Fox, puta, no sé, sí, una línea. Puro heavy hitter, ¿eh? Pero cagadamente sí son heavy hitters. O sea, podrán no tener el carisma. No. Una cosa es Ron Power. Pero espera, no, es no, espérate, es que Cersei es un eterno. Sí. Y tiene la capacidad de desmadrar probablemente hasta Thor. ¿Y cuál era el gran poder de Cersei? Claro, soy la mejor hostess de fiestas en todo Nueva York. Es claro. Pero por vaya, eso soy Avenger, güey. Es o correcto, sea. Pero es alguien que te puede transmutar lo que sea. ¿Sí? O sea, y cualquier eterno puede hacer eso. Pero eso no lo hace un heavy hitter. No hace un personaje muy poderoso. No, yo creo que un heavy hitter. Peso. No, yo creo. ¿Pero qué defines como un heavy hitter? Personajes Thor. Que tienen peso. Un Thor. Pero peso por sí mismo. Por sí. O sea, eso es un heavy hitter. Alguien que lo ves y dices. O sea, pero tú estás llamando desde el lado comercial. Sí, claro. En un equipo, un heavy hitter es eso. Yo tengo mis asegúnes. No creo. Yo creo que es raw power prácticamente. No, yo creo que según yo hay otro término, ¿no? Para escribirlos. Pero puede ser que esté equivocado. Porque fíjate, ¿quién sabe? Ahí sí, yo también, pero... ¿Te acuerdas de esa? A mí comercialmente sí. ¿Te acuerdas de esa gran basura que fue Galactic Storm? A mí me gustó. Yo los tengo todos, debo reconocer que... A mí me gusta y curiosamente... Tiene algo emocionante que ha sido parteaguas de muchas de las historias de Marvel. El enfrentamiento entre Capitán América y Iron Man. Y Iron Man es correcto. Que es cuando dice, debemos matarlo, no debemos matarlo. Los Avengers no matan. Ese, pero, quizás, ese... Si vengan a la gente. Es el momento... No, porque inclusive durante varios números se debatió por qué se llamaban Avengers y nunca... No vengaban a nadie. Es correcto. Sí, pues yo estoy... ¿Por qué suena cool? Sí, suena cool. Sí, Earth Mighty Zeros, así como dicen en la película. Sí, se hubiera sonado más leve si se hubieran llamado los bonachones, ¿no? Sí, ay, mira, ahí viene, me va a pegar los bonachones. Es como la Justice League, no los superamigos, sino exacto, vale madre. Que curiosamente sí los están llamando y tiene sus glimps. Muy, muy Silver Age. Todavía de Jeff Jones, ¿no? No, sí. Estos son los super. Oh, no, no, espérate, no queremos ver a Steve Trevor. A mí no, los super amigos, güey, sí, ¿no? Sí. Efectivamente, qué feo dibujo Jin Ha en ese número, no me gusta. Sí, es difícil. O sea, Jin Ha es... Yo nunca he sido fan de Jin Ha, ¿eh? Es, a mí, el dibujo de Jin Ha es difícil, ¿eh? Es difícil de tragar, pero sí. Este no me gustó. Sí. Se entinta el mismo, ¿verdad? Sí, ya me acordé por qué no me gustó. Sí, a él lo mejora mucho Al Bay, que era su entintador de cabecera. Al Bay tiene mejor hartos. Pero bueno, regresando a lo que es Galactic Storm, tú tenías al US Agent y al Capitán América. Ajá. ¿A quién se llevan al espacio a pelear contra los Kree, los Skrull y los Shi'ar? Se llevan al Capitán América, con todo y que el US Agent es más fuerte que Steve Rogers. Pero acuérdate, bueno, es que eso ya va a entrar. Desvaría, ¿eh? No, el heavy hitter es el Capitán América. No, pero espérate, ahí estás muy mal. Porque inclusive, por ejemplo, si tú jugaras bien el Alliance, que yo sé que no te alcanzan las monedas para comprar al Capitán América, jodido. No, de hecho me da. De hecho tiene hueva, siempre tiene un poder que se llama First Hit. Sí. Entonces él es el primero que pega y tiene Inspiring Moment o algo así, de inspiración. Entonces nunca vas a poder medir al US Agent lo que aporta el Capitán América en liderazgo. Bueno, ahí sí estás mal. Honestamente, tu comparación algo que sí recuerdo es que cuando hicieron a los New Avengers, algo que se mencionó es de que ahora sí los Avengers, como el Justice League, sería un equipo de heavy hitters porque traían a Wolverine. Yo te entiendo. Y a Spider-Man. Yo te entiendo. ¿No? Sí, sí, que curiosamente que es... a mí esa alineación siempre me ha faltado Hulk. Y ahora que el Hulk rojo no es Hulk. No, pero nada. Ahorita ya está. Ya está el verde, ya es Hulk un... ¿Está saliendo uno en el nuevo, en Assemble? Sale uno. ¿Sí, no? En el Assemble sí. Pues ya hasta metieron a Scar en New Avengers y el rojo está en Avengers normal. O sea, cada grupo tiene su Hulk. O sea los Avengers deberían ser... ¿Thor? Es... No. El Capitán América. Iron Man. Thor. Hulk. Y métele para que sean heavy hitters pues a sí. Wolverine y a Spider-Man. Sí. ¿No? Que les ha funcionado muy bien. Estaría ¿no? de mucho miedo. Sí, sí, estaría. Ese sería un equipo. Estaría Pimper. Estaría Pimper el equipo. Pimper. Prácticamente lo tienen esa alineación. Con nada más les ha faltado Hulk. Uh-huh. Bueno, no, yo creo que hay personajes como Scarlet Witch, mucho más que Black Widow. Sí. Como Hawkeye sí creo que es como una especie de Green Arrow que bueno, siempre es que baja. Scarlet Witch ahí. Tenemos mucho que platicar porque hace su triunfal regreso de estar suprimida. Con después el de estar... la sí. Children's Crusade, ¿no? Efectivamente regresa. ¿Para la semana que entra? Y, por supuesto, porque también viene el evento de, ahora sí vamos a hablar, esperemos, de Avengers versus X-Men. Ya tenemos tela de qué cortar. Sí, tratamos de no mencionar el primer número. No, que como lo hacen varios podcasts, honestamente, los he oído. ¿Para qué? No manches, sí, espérense. Ay, es que no me gustó cómo empezó. No, agarra carnita y que tengas que destripar. Por eso nosotros nos llamamos... Destripando. Te voy a decir una cosa, el... Ahí lo hubieras cortado, güey. No, cabrón. Porque el número 0 y el número 1 de lo que alcancé a ver del X-Men Avengers está chido. Pero ya lo platicaremos la semana que entra. Y ahora sí, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. A nombre del buen Chico, del buen Clarky. Sí. Entonces ya, despídelo y vámonos, ya. ¿Cómo se apaga esta mierda? Ahí, apúchale.